Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos ahora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque la Defensoría del Público está realizando por segundo año las audiencias públicas recorriendo distintas regiones del país y recogiendo opiniones, inquietudes, denuncias sobre la aplicación de la Ley de Medios. Hoy se hace la segunda en la localidad de Casilda, en el sur de Santa Fe, y estamos en contacto telefónico con la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cintia Ottaviano. Hola Cintia, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿qué expectativas para esta segunda audiencia? Ya sería la octava en total. Sí, la octava. La verdad es que una expectativa muy grande, porque fue una gran sorpresa la audiencia anterior, que fue la primera convocada por la Defensoría del Público para niños, niñas y adolescentes, y sobre niñez y adolescencia y medios de comunicación. Y la verdad es que fue muy enriquecedor escuchar a los pibes cuando te reclaman no ser estigmatizados en los medios de comunicación, no ser discriminados por la música que escuchan, por la ropa que usan, por la forma en la que se peinan, por las opiniones que pueden tener, cuando te reclaman que ellos quieren noticieros aptos para todo público, que se quieren informar y que, sin embargo, cuando prenden la tele, antes del noticiero les ponen una placa que dice que el contenido que viene no es apto para ellos. La verdad es que es súper interesante escucharlos, y sobre todo porque en la Argentina la normativa vigente garantiza la opinión de los chicos y que sea escuchada, pero después en la práctica vos sabés que esto no es así, y en la audiencia pública ellos también han reclamado generar espacios de participación en los medios de comunicación. Así que creo que es un mensaje bien interesante para tener en cuenta, que en esta ciudadanía comunicacional que estamos construyendo, los chicos tienen derecho a tener sus espacios, con sus perspectivas, con sus intereses, y dejar de lado ya esta sociedad tan adultocéntrica que ha sido construida por los adultos y permanentemente tamizamos aquello que dicen los chicos. Cintia, ¿y cómo ven la generación de producción que tenga que ver con los niños, con los adolescentes, y que los tenga como protagonistas? Porque una cosa a lo mejor es producir un programa hecho por chicos, donde se les dé un lugar protagónico, y otro es repetir enlatados o programas donde hay un payaso o una chica disfrazada que canta canciones para los niños. Sí, y una cosa más te voy a agregar, no solo un programa que los tenga ellos como sujetos activos, sino un programa producido por ellos, que me parece eso tal vez lo más interesante y lo que han reclamado en la última audiencia pública, y es posible que ahora, en unas horas nada más, también los chicos de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, Entre Ríos, de todas las que están participando hoy lo reclamen. Sería muy interesante. Vos sabés que el año pasado lo que nos ocurrió fue que nosotros hicimos una convocatoria, recordarás, para celebrar los 30 años de recuperación democrática y pensarla en función de los derechos humanos y el derecho a la comunicación. Y claro, hubo piezas que evidentemente estaban hechas por chicos y eran muy distintas de las que fueron hechas por los adultos. Así que decidimos este año convocar a un concurso radiofónico también para radios escolares, para todo tipo de radios escolares de todo el país. Y bueno, está en pleno camino ese concurso, tienen tiempo de mandar el material todavía, allí a www.defensadelpublico.gov.ar se pueden anotar. Es muy interesante poder ver, es un gran desafío que tenemos por delante, escuchar todo lo que produzcan los chicos este año con la clave de sus derechos, porque se cumplen 25 años de la Convención de los Derechos de este Niño. Entonces, la clave es el derecho a la comunicación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que desde la Defensoría del Público promovemos estos espacios de participación y esperamos contagiar a los distintos medios de comunicación de todos los sectores para que abran las grillas, para que abran las programaciones, que los chicos puedan estar, pero no nada más que opinando, sino también produciendo. Cintia, ¿cuáles ves como las cuentas pendientes a casi 5 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Bueno, la verdad es que las cuestiones pendientes son varias. Estamos en pleno proceso, vos lo sabés. El proceso de adecuación creo que es una de las claves en la transformación final del mapa de la comunicación, pero que tiene que ir de la mano con la multiplicación y con verdaderas políticas públicas para la sostenibilidad de los nuevos medios que van surgiendo, tanto en el ámbito del radio como de la televisión. Acá hace falta tener el coraje de considerar la industria en el sentido no mercantilista, sino la industria en el sentido de generar producciones y tener a la Argentina como un país que verdaderamente genere producciones locales y que entonces así como el Estado tiene políticas públicas que acompañan sectores, como uno puede decir, bueno, el de la leche, o sectores como el agro, ¿por qué no políticas públicas ya definidas y con marcos regulatorios específicos para que todo lo que tiene que ver con la comunicación tenga el desarrollo que necesitamos? Porque que se adecúen y que desconcentremos la comunicación, es decir, haya más monopolios y oligopolios, es clave para la democracia, pero también lo es que surjan nuevas voces y que tengan grados de perdurabilidad muy altas para que no estén sujetas a los vaivenes gubernamentales y que entonces tengamos una verdadera democracia comunicacional. Cintia, la última. Ayer estuvieron presentando el informe de la Defensoría ante la Comisión Bicameral y por lo que he podido recoger como información, una cosa bastante importante que presentaron fue un relevamiento sobre el tipo de noticias que brindan los noticieros. ¿Qué podemos decir de eso? Sí, así fue. En principio, contarte que con alegría fuimos al Congreso de la Nación Argentina con un alto grado de institucionalidad y por primera vez en la historia del país cumplimos con un inciso más de la ley. Digo, la ley se va cumpliendo todos los días en la Argentina, aunque esto esté invisibilizado. Basta con que abres los diarios de hoy para que no te enteres que ayer la Defensoría del Público fue a rendir cuentas ante una comisión bicameral. Y es un hecho muy trascendente porque cuando se crea la Defensoría del Público se la crea con autonomía pero con dependencia orgánica en el Parlamento, es decir, con control parlamentario. Y en la Argentina se vive hablando de que no hay control, eso, y la verdad es que ocurre todo lo contrario. Ayer fuimos evaluados por la Comisión Bicameral, hemos recibido el apoyo de la Comisión a pleno, o sea, que está integrada por las distintas fuerzas políticas, y una de las cosas que hicimos fue contar el trabajo de la Dirección de Investigación, Análisis y Monitoreo y compartir una radiografía de cómo es la construcción de subjetividades en los noticieros, es decir, en los noticieros de la televisión abierta, de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Son las noticias más relevantes desde el punto de vista de los licenciatarios. Y lo que encontrás es que el 18,7% es del género policiales e inseguridad. Y lo que a mí más me preocupa en el sentido de poder promover que haya un cambio en este sentido es que, por ejemplo, los derechos humanos ocupan el 0,4%. La educación, el 0,3%, la niñez y la adolescencia, el 0,9%, los pueblos originarios, es el 0,0%. Entonces vos fíjate que un crimen tiene un valor muy alto de los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires, y los derechos de los chicos y de las chicas no cotizan, lo mismo ocurre con los derechos humanos, con la educación, o con es necesario. Entonces, en cuanto a ¿qué construcción de ciudadanía estamos haciendo? Hola, Cintia, ¿nos escuchás? Parece que se cortó. Y retomamos la comunicación con Cintia Ottaviano. Se nos cortó justo, Cintia, cuando... Bueno, ya nos habías contado cómo era el panorama de las noticias y cuál debería ser el ideal, y sobre todo por lo que prevé la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aprovechamos para saludarte y, bueno, ahí seguramente los compañeros de Farco en Santa Fe van a estar participando de la audiencia de hoy. Y aprovecho también para contarte que Farco tiene un programa que se llama Radio Changuitos, cuando hablabas de niñez, que es un programa hecho por los chicos, colaboran los adultos en algunas cuestiones operativas, de edición, pero es un programa que ya tiene varios años y que se emite por todas las radios de Farco y que se genera en una de las radios de esta región, de Aire Libre de Rosario. Vos sabés que en líneas generales, todas las radios o aquellos que van persiguiendo no la finalidad de lucro como eje central, tienen estas particularidades y que las celebro completamente. Lo que necesitamos es contagiar al gran escenario comunicacional que tenemos, porque verdaderamente una ciudadanía comunicacional no se construye todos los días dando noticias de policiales y de crímenes, sino que verdaderamente se construye difundiendo los espacios de participación ciudadana, difundiendo todo aquello que tiene que ver con la educación, con los derechos humanos, con la niñez y adolescencia. Así que allá vamos hacia Casilda, ahora por eso se cortó, porque estamos en plena ruta, para escuchar a los pibes y para que ustedes, como vienen haciendo, les agradezco, amplifiquen esas voces que tanta necesidad tienen de ser escuchadas. Cintia, que tengas buen día, ¿eh? Muchísimas gracias, un gran abrazo.